Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 12 de diciembre. La Fundación López Mariscal ha celebrado el acto en el que se ha reconocido a los 18 jóvenes de entre 16 y 24 años participantes en la quinta edición de su programa de becas de inmersión lingüística en el Reino Unido. Los jóvenes becados, seleccionados de entre un total de 150 solicitantes, han participado en un curso de 80 horas a través de la Academia Times for London, donde han obtenido la formación necesaria para la obtención de los certificados B1, B2 o C1, objetivo alcanzado por la totalidad de los estudiantes. El acto ha contado con la participación de José Luis López Fernández, presidente de la Fundación, junto a Antonio Macías, en representación de la comunidad educativa ubriqueña, y las concejalas del equipo de gobierno, Isabel María Bazán y Remedios Trujillo, además de los alumnos y las familias participantes en esta convocatoria. Tras tanto tiempo, estamos aquí para recoger los diplomas que acreditan el duro trabajo que hemos realizado durante estos 5 meses. De primera, dar las gracias tanto a los profesores que nos han impartido las clases como principalmente a la Fundación López Mariscal y a José Luis, porque ha sido posible, gracias a él, esta gran experiencia. Han sido meses de muchas emociones, desde la alegría cuando se aprendía algo nuevo hasta los nervios de los días antes del examen oficial, que a todos nos ha pasado. Pero sobre todo, han sido meses donde ese hueco de tarde que ocupaban las clases se ha convertido en una parte clave de mucho. No solo hemos aprendido inglés, aunque ese fuera el propósito principal de esta beca. También nos hemos desarrollado como personas, hemos conocido a gente y hemos aprendido inglés no como un idioma, sino como una forma en la que poder comunicarnos mejor. A día de hoy, desde el primer día donde nos conectamos, queda muy atrás, aunque no haya pasado ni un solo año. Desde el principio, la dinámica de las clases ha sido muy fructífera para todos, combinando el poder aprender con el divertirse. Cuando llegó junio, los nervios empezaban a aflorar en nuestras mentes, con el miedo normal que causa un examen, pero aquí es donde entra en juego una de las cosas que a mí, por lo menos, me ha marcado. Una de las últimas clases nos dijo nuestro profesor, en los del C1, a Yamal, nos dijo lo siguiente: yo sé que vosotros, si lo hacéis la mitad de bien de lo que habéis mostrado en clase, seréis capaces de lograrlo, y en caso de que no, habéis aprendido y avanzado mucho, así que no os preocupéis. Y es verdad, el conocimiento de inglés que tenemos luego de estos meses es la prueba fehaciente de nuestro duro trabajo. Para acabar, agradecer una vez más a todas las personas que han hecho posible estos meses que quedarán en nosotros, tanto en la forma de la acreditación que hemos conseguido como en nuestro crecimiento personal. De parte de todas las becadas y becados, thank you so much for this unforgettable experience. En representación de los padres, me gustaría decir unas palabritas que mi hijo expresamente ha querido dedicarte, bueno, a la fundación expresamente, y me gustaría decirla, ¿vale? Pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Iván y por motivos personales no he podido estar hoy ahí con ustedes. No obstante, es todo un placer para mí sumarme a los agradecimientos y a las felicitaciones de aquí de los presentes. Enhorabuena no solo a quienes reciben hoy una certificación, sino también a quienes han hecho un gran esfuerzo para que esto sea posible. A veces, como saben, decir gracias no es suficiente para expresar el agradecimiento que se pueda tener a alguien, en este caso con la Fundación López Mariscal y en especial con don José Luis. Las buenas obras reflejan ese sentir por buscar el bien social. Es por eso que por lo que le doy mis más sinceras gracias, por buscar que los jóvenes de hoy salgamos adelante, por ayudar a quienes más lo necesitan y que a veces el camino es bastante complicado y necesita un empujoncito. Mis familiares y mis profesores durante mi recorrido de formación me enseñaron que la constancia, el esfuerzo, siempre daban su fruto. Todos excelentes profesionales. Para mí demostraron que hay que dar más de lo que se espera de nosotros. Y también me lo demuestra José Luis, su fundación y quienes trabajan en ella. Para ser persona con humanidad se debe respetar al otro, con tolerancia y empático con sus necesidades. Gracias de corazón, José Luis. Bueno, yo soy una persona que no me gusta mucho hablar en público y me gano la vida hablando, o sea, imaginaros. Pero bueno, me ha pedido aquí nuestra compañera que asistiese hoy a la entrega de estas becas, y la palabra que se me ocurre después de escuchar a mis compañeros es la de orgullo, orgullo. Estoy muy orgulloso de que gente joven,